Página 99. Actividad 9. Escucha y lee. ¿Me das tu dirección? Avenida D. ¿Tienes un bolígrafo? No, lo siento. Ah, mira, este chico tiene uno. Oye, perdona, ¿me dejas el bolígrafo un momento? Sí, toma. Gracias.